Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Nos vamos a Resistencia un ratito, pero bueno, hay una bellavistense ahí, la licenciada Agustina Cerial. Bueno, queríamos saber un poco este proyecto que se llama Gentes de Agua. Y nada, recordar un poco también de que este proyecto se va a presentar en el CECUAR, en el Centro de Cultura Alternativa, el día miércoles. Pero nada, estamos muy motivados también por el tema del agua, de la pesca, de los pescadores, del recurso y tu trabajo de investigación, que lo tenemos siempre muy presente y que te llevó también a nivel internacional como bellavistense, la verdad que nos llena de orgullo. ¿Cómo andás? Hola, hola Gustavo, estoy acá en la facultad, así que estamos trabajando justo. Y bueno, estoy muy contenta que me llame y que podamos difundir esto, que también es parte de un producto de Bellavista. Uh-huh. Y que se va conociendo también a nivel internacional. Uh-huh. Y bueno, la idea de Gente del Agua es parte de un taller, de un ciclo donde nosotras iniciamos, o sea, inicia ese primer encuentro. Así que la idea de Gente del Agua también es poder mostrar a partir de nuestro trabajo como proyecto de investigación, donde dirige la magíster Nidia Piñeiro, sobre esto, poder uh-huh. compartir con la gente, con el público en general, experiencias que estamos realizando desde varios años. Uh-huh. Agustina, decime, la línea del proyecto, ¿van sobre los trabajadores de oficio, pescadores, sobre la cuestión social de la margen, de los ríos? Sí. ¿Cómo es un poco? Bueno, nuestro proyecto es, o sea, el que nos constituye es el río Paraná como escenario de conflicto. Uh-huh. Y bueno, y desde ahí nosotros partimos de investigaciones comparativas entre Chaco y Corrientes. En este caso específico, el que yo trato es el caso de los oficios, particularmente el oficio de la pesca en Bellavista. Uh-huh. Y bueno, y lo que queremos mostrar es toda esta línea de investigación que tiene el río Paraná, con diferentes enfoques. Nidia enfocándose sobre todo en lo que es la pesca en la región del Chaco, las actividades de la zona ribereña en el caso de Corrientes, con el caso específico de Bellavista, y comenzar a mostrar cómo la actividad turística también está relacionada con la cultura, empezar a mostrar también casos como los carnavales. Bueno, y ahí ya estaríamos entrando en otra uh-huh. línea, en otra orientación. Sí. Bien. Pero lo que se busca también es poder vincular o mostrar una línea de investigación, pero más al llano, acercándonos más a la gente. Uh-huh. Y mostrar que la investigación no es este espacio encapsulado, uh-huh. quizás, que uno piensa, ¿no? ¿Qué datos? Y mostrar digamos, la gente, uh-huh. la gente en realidad. ¿Qué datos, bueno, los tomaste como notables en Bellavista, en parte de tu investigación del Paraná? Y, uh-huh. ¿Y qué datos comparaste con otros oficios y otros pescadores del resto del planeta en sí. ese encuentro que hiciste ahí en Centroamérica? Sí, bueno, si tengo que hacer rememorar, digamos, rápidamente todo mi trabajo, comienzo con desde el 2000, fácil, desde el 2013, a empezar a comparar el oficio de la pesca en Chaco uh-huh. y en Corrientes. Lo que sucede en el caso de Bellavista particularmente es que una zona de reserva hortícola, entonces lo que aparece es que nosotros lo vemos normalmente en nuestra región, o sea, en nuestra ciudad de Bellavista, a los pescadores allá abajo, pero realmente ellos no son visibilizados como pescadores comerciales legales, por así decirlo. Uh-huh. En el caso del Chaco hay todo un ambiente más formalizado en que sí son reconocidos, tienen un barrio, tienen uh-huh. cooperativas, uh-huh. tienen organizaciones mucho más fuertes. Bien. Y bueno, y después a partir del 2015 yo ya me focalicé más en lo que es el rol de la mujer, que también es muy importante. Ahí, bueno, le mando un saludo también a Kiko y a Norma, que son siempre mis referentes ahí de los pescadores uh-huh. de Bellavista, que Kiko Gómez. Son familias, digamos, tipo uh-huh. Para mis estudios. Y bueno, que también, como vos me preguntabas, en el caso de otros países, en México o en Chile, que son organizaciones más industrializadas, más grandes, pero se sigue manteniendo esta idea de la cultura por el oficio, el mantener, el transmitir, el conservar, esas ideas muy arraigadas a la zona y que se siguen haciendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Uh-huh. El hombre fue recolector y desde ahí, desde que existe la tierra, el hombre pesca, digamos. Uh-huh. O sea, que es una actividad que viene hace mucho tiempo y que algunos, o sea, queremos considerar que es una cultura, una cultura intensiva en conocimiento, y eso es lo que queremos mostrar. Bien. Ahora, a partir de ahora. Bien. Sí. Bien, Agustina, van a estar el miércoles en el Secual presentando parte de este trabajo. Bien, uh-huh. y bueno, después estarán en... Estamos intentando que llegue la universidad con este trabajo también en el marco de la pesca variada embarcada con devolución. Sí. Sobre todo para que las escuelas y también la gente pueda conocer de qué se trata este trabajo de investigación. Exactamente, lo que buscamos es poder ir acercando esos vínculos que tiene la investigación con la comunidad en sí. Y poder mostrar los saberes que son propios de la región. Uh-huh. Y bueno, y ir mostrando los oficios, la cultura que también es parte nuestra, la cultura regional, y poder acercarnos uh-huh. desde lo académico como desde lo cultural, la comunidad. Licenciada Agustina Cereal, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos. Bien, ahí estaba desde Resistencia Chaco, estaba la universidad, están preparando lo que va a ser una presentación, es un debate, gente de agua, en el Secual el miércoles, donde parte del trabajo de investigación de Agustina Cereal, de la licenciada, tiene que ver también con esto de Bellavista, los pescadores de oficio, la zona de reserva del Paraná y también la parte turística, ¿no? Cómo pueden convivir las legislaciones, la pesca deportiva, la pesca de oficio. La verdad que es un trabajo muy interesante que la llevó a Agustina el año pasado a estar en un encuentro mundial preparando este trabajo ahí en Centroamérica, creo que fue Costa Rica, donde además conoce culturas del mundo pescador, y ahí estuvo el trabajo de Bellavista como investigación. 7 de la tarde, 17 minutos, estamos aquí en Radio Seminare.